y somos cuatro hermanos. Entonces, dice, llévala tú, no, yo no la llevo, llévala tú, tampoco, yo no la llevo. Entonces dice, ¿qué hacemos? Se la dejamos a papá. Dice, y entonces, ¿y nosotros qué? Para ir al monte. O sea, al monte. Estamos en un hermoso monte que es la ciudad de Córdoba, o era un hermoso monte. Bienvenidos al Enredando las Mañanas, como todos los miércoles desde la ciudad de Córdoba, de 10 a 12, este programa colectivo, colaborativo, federal, nacional, de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12. Y bueno, bienvenido Franco. Bienvenido Romy, la emisión número 600 de Enredando las Mañanas, así que hoy el número redondito, nos merecemos festejar. ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué responsabilidad! Qué largo que quedó todo. Hace 600 días que se está haciendo este programa. Ay, bueno, qué honor. Guacho, qué honor. Yo era muy pequeña en esa época, ahora. Bien, si te parece, contemos quiénes retransmiten, quiénes hacemos este programa. Este programa se hace los días lunes de Radio Pueblo de Jujuy, los días martes en La Colectiva y en Radio Voces de La Rioja, los días miércoles en Radio Zumba La Turba, los jueves en La Retaguardia, los viernes en La Caterva y Estación Sur de Catamarca. Bien, ¿y quiénes retransmiten el Enredando las Mañanas para que capilaricemos con nuestras voces todo el territorio nacional? Qué palabra rara que usas. Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla de la Ciudad de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante en La Valle Mendoza, Radio Voces en La Rioja, Radio Estación Sur en Catamarca, Radio Roja en Casa Grande, Radio Libre en Santa Teresita. Radio La Barriada en Flanesia y Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y Radio Curva en Sal Si Puedes, en las sierritas, acá nomás. Acá, en las sierras chicas. Che, ¿y cómo hacemos para que se sigan multiplicando estas historias? Ah, eso ya es un problema que me excede. En la parte gráfica, ustedes pueden ver todo el laburo que se hace bajando a texto las notas que hacemos acá en la radio, y la pueden ver en www.rnma.org.ar, en las redes sociales de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina también, en Twitter, @rnma-arg, y en Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. El equipo gráfico está integrado por Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Otro Viento de La Plata y La Retaguardia. Bien, y en la parte técnica para que esta radio colectiva, este programa colectivo pueda funcionar, está Julio Echeverría. Y en las redes sociales, Ecos Córdoba haciéndonos la segunda desde las trincheras de las redes sociales. Y si nos querés dejar algún mensajito, quejarte de algo, pedir un tema o lo que sea, www.rnma.org.ar, Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y en Twitter, @rnma-arg. Sí, muy bien, se acuerdo. ¿Con qué vamos a alargar este Enredando las Mañanas? En esto de los 600 programas, los 600 días, las 600 horas, 2 horas diarias de programas, de mucha gente hablando y mucha gente haciendo comunicación alternativa popular y comunitaria, todos esos que nombramos recién, algún día en este estudio grabamos un acústico. Ajá, mira qué interesante. Vinieron las chicas de las Tranqui Punk hace mucho tiempo, cuando se levantaban temprano las Tranqui, todavía ya no lo hacen más. Pero yo quisiera dejar de hacer eso. Se acuestan tarde ahora, no se levantan temprano. Uh-huh. Vamos a escuchar un tema que se grabó acá en este programa para aquellas épocas de hace el año pasado, como en marzo, creo que fue, mayo. Para todos tus dolores, tengo todos mis amores, tengo sobra de energía para pelear con tu mentira, tengo un saldo de poesía para enfrentarme a tu desidia, tengo todo lo que se te olvida entre unas palabritas que dan alegría, obstruida por tu policía asesina, tengo un gobierno K. Más fácil de silenciar. Si naturaleza mal, si es tierra por mancia legal. Gatillo fácil apretar, más fácil es silenciar. En mi jardín lleno de flores para todos tus dolores. Tengo el calor y el sazón. Tengo más de 100 historias que le hacen luz a tu sombra. 800 caballos de fuerza para entrar en tu conciencia. Tengo muertos por negligencia, trenes que siguen en vigencia. Ilustre ministro de la indiferencia argenta. Y libre de nacionalismos, y libre de los derechos, y libre de la libertad con la que se lleva todos nuestros sueños. Más veneno en nuestros alimentos, más minería, cielo abierto. Se trata del Estado al servicio del mercado. Si es naturaleza mal, si es tanta farmacia legal. Un gatillo fácil de apretar, más fácil de silenciar. Ahí viene la policía para allanarse su mentira. Si es naturaleza mal, si está en la farmacia legal. El diario que lo resguarda dice que fue un intercambio de balas. Gatillo fácil de apretar, más fácil tomando pala. Bienvenidos al segundo bloque de Enredando las Mañanas. Ahora para contarles a toda la audiencia y audiencias. No es el segundo bloque, no te adelanté. ¿Es el primero todavía? Estamos en el primero, eso estamos fue en el primer momento de celebración de los 600 programas. Ahora te voy a contar cuáles son los temas que tenemos los para hoy. Los temas para el día de hoy. Bien. 600 programas. Primer... El tema recurrente. Primer acto solemne, podríamos contar que está aquí un compañero de la comunicación alternativa. Ya llegó otra. Nuestro querido de Celuque, y ahí están llegando otros compañeros de la comunicación alternativa que son un poco más impuntuales, ¿no? Porque los habíamos citado a las 10, son 10 y 13. Pero bueno, no lo voy a decir ese? En público, ¿no? Porque, ¿cómo andás ese? ¿Cómo están esos mates? Así que, bueno, y vamos a contar un poco sobre dos nuevos proyectos de comunicación alternativa que hay acá en la provincia de Córdoba. La Tinta y Laucha, dos propuestas de comunicación, bueno, que vamos a contar y vamos a dejarles a ellos que nos cuenten. Nos estamos dando besos, acá llegó el Lau. Hola Lau, ¿cómo estás? Nos están besando. Vamos a tener después una llamada, una comunicación con Oliver de Ninja y de Facción, que está en estos momentos en Brasil, está siguiendo las sesiones en el marco de la sesión decisiva del juicio político de Dilma Rousseff. Vamos a estar también... El impeachment. Impeachment, sí. No, a mí no me, yo no le quería decir, bueno, me sale bien, me manda al frente el Franco. Bueno, vamos a también estar en comunicación con Maribel Oviedo, que es de la coordinadora del Observatorio de Acceso a la Información Pública de Misiones, para entender los alcances de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, que tiene media sanción en diputados. Vamos a estar también, ¿qué más tenemos? Vamos a comunicarnos con Catamarca. Ayer se dio un avance policial en un barrio. Todo por un reclamo de la empresa Claro. Exacto, en el marco claro de una... La empresa Claro quiere sacar a 200 familias que están en su barrio, aduciendo que son dueños de las hectáreas, y vamos a hablar con el abogado que está acompañando a las familias en ese barrio. Bien, vamos a estar en comunicación con los compañeros y compañeras autoconvocados por la liberación de Facundo Jonás Wala. Que hoy también bueno, atraviesa el juicio por su extradición a Chile en el marco de imputaciones que tiene en ese país, y con más desde el 27 de mayo en el marco de una prisión preventiva. Y vamos a finalmente estar conversando con el creador de el documental 70 y pico. Mariano nos va a contar un poco de qué se trata esa propuesta, Mariano Corbacho. ¿Algo más tenemos? Quizás alguna sorpresita más. No sé, yo no me hago cargo de las sorpresas. Bueno, está bien. Si te parece, Clau, nos pones un temita musical, así damos un poco de oxígeno al Fran, a mí, a las nuevas compañeras que han llegado y a nuestros oyentes, y largamos primero con la entrevista a Oliver, que ya está a minutos de entrar a la sesión en el Senado en Brasil. Coisa mais bonita é você assim, justinho você, eu juro, eu não sei por que você é mais bonita que a flor. Quem dera a primavera da flor tivesse todo esse aroma de beleza que é o amor, perfumando a natureza numa forma de mulher. Por que tão linda assim? Não existe a flor, nem mesmo a cor não existe. Que formalmente ahora sí estamos ahora sí en lo que formalmente es nuestro primer bloque del Enredando las Mañanas, este programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como les decíamos hace unos minutitos, estamos en comunicación con Oliver de Ninja y de Facción, que está siguiendo las sesiones decisivas del juicio político a Dilma Rousseff. Oliver, ¿vos nos escuchás bien ahí? Sí, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Le comentamos un poco a la audiencia que, bueno, nosotros hemos venido siguiendo el tema desde el programa, pero bueno, siempre está bien repasar un poco. Dilma ya ha sido destituida, desde alejada de su cargo desde mayo, ¿verdad, Oliver? Sí, el proceso ya tiene unos 5 meses. 5 o 6 meses, y que fue cuando fue aceptado por la Cámara de Diputados y después fue votado, digamos, cuando recibió la votación en el plenario de Cámara de Diputados, ahí ya Dilma fue apartada. Uh-huh. Disculpas, eso pasó a Senado, y cuando Senado aceptó el juicio político, el proceso de juicio político, ahí ya Dilma fue apartada. Eso fue en mayo, exacto. Sí. Y comenzó la comisión especial que imputándola y pidiendo su separación en más o menos los primeros días del mes de abril. En ese marco, comenzó este proceso en el que, el proceso de juzgamiento toma la última decisión la Cámara de Diputados, el Senado, perdón, de Brasil, que necesita hoy 54 votos de 81 para poder destituirla formalmente, definitivamente, de su cargo. Es así, Oliver, ¿no? Exactamente, sí, es eso. Hoy es la votación final de un proceso muy largo, que necesita una mayoría especial, que son esos 54 votos. Uh-huh. Y que bueno, llega así, concluye ya después de hoy, después de esta votación, ya termina el proceso y no hay vuelta atrás, digamos. Uh-huh. Sea cual sea la decisión, es una decisión definitiva, por más de que después eso pueda ser recusado en la Corte Suprema y eso va a tener un camino jurídico después, pero digamos, si Dilma es apartada o no, ya se decide hoy en forma definitiva. Bien, en el marco de esta última sesión que vos nos comentabas hace unos minutos fuera de micrófono, que tiene ya 5 sesiones, los distintos senadores han argumentado, han dado los argumentos finales, tanto para, si se quiere, defensa o de acusamiento a Dilma, en este marco que desde el PT están caracterizándolo como un golpe parlamentario. ¿Puedes comentarnos cómo fue la jornada de ayer? ¿Qué argumentos fueron los que tuvieron mayor peso? Y bueno, ¿cómo se vivieron esas horas ininterrumpidas de argumentación en esta coyuntura que obviamente tiene repercusiones para toda Latinoamérica? Sí, claro. Antes que nada, aclarar que no es solo el PT que está caracterizando este proceso como un golpe. Bien, sino gracias. Que son, sí. Es toda una serie de movimientos sociales, partidos, referentes de la cultura, referentes de la política. Digamos, es todo un campo popular de Brasil que está denunciando que esto es un golpe. Incluso partidos como la Red, que son partidos que son de oposición al PT, o el PSOL, que también es de oposición, uh-huh, al PT, están todos en conjunto, o el Movimiento Sin Techo, el Movimiento Sin Tierra, movimientos que no necesariamente están alineados ni que reconocen ni que valoran el gobierno de Dilma como un gobierno positivo, pero sí están todos en conjunto denunciando que esto es un golpe, uh-huh, que es un golpe parlamentario y que es un golpe institucional. Digamos, no es solo el PT que está denunciando eso. Sí, sí, bien. Vale la aclaración, Oliver, porque también en el marco de lo que fue la última declaración del Dilma, el lunes pasado hubo masivas movilizaciones en 2 estados de Brasil y en San Pablo una represión brutal. ¿Vos tuviste, estabas ahí o no? Claro, yo estoy cubriendo desde acá, desde adentro del Senado, uh-huh, la sesión especial que se llama esta sesión de votación, que lleva 5 días, que fue un largo proceso, así muy agotador, porque es desde temprano a la mañana hasta entrada a la madrugada, todos los días. El lunes fue uno de los momentos, como vos comentás, un momento clave, porque fue cuando Dilma vino en persona a enfrentar esta situación y a enfrentar a los senadores y a responder todas las preguntas. Ella estuvo 16 horas sentada frente en el Senado, primero dio un discurso y después estuvo respondiendo todas las preguntas que los senadores hacían con una altura y una... Fue muy impresionante realmente, porque más allá de que uno pueda, cada uno puede tener su opinión política sobre el PT, sobre Dilma, sobre el gobierno, sobre los logros, aciertos y desaciertos, es innegable que la altura política de ella, estando frente a los acusadores y desarmando los argumentos del golpe durante horas, fue histórico. Fue un momento así que todas las personas que estábamos viviéndola ahí teníamos conciencia de que era una página en la historia de Brasil, y que el hecho de ella haber enfrentado este momento de esta forma y no haber renunciado y haber puesto la cara y puesto el cuerpo a responder esas mentiras, porque todas las argumentaciones se fueron deconstruyendo. Inclusive, si vos ves, la acusación tenía dos testigos presentados que se presentaron a declarar en estas sesiones especiales. Uno fue desestimado por el propio juez de la Corte Suprema, el presidente Lewandowski, que es el que dirige las sesiones. Fue desestimado porque fue comprobado que es un militante de derecha y de la causa del impeachment. Entonces, un testigo nunca puede ser un militante que está en las calles, digamos, como arengando para un proceso. Y el otro, durante su confesión, que era uno de los peritos de la AGU, que es la Agencia Gubernamental de Control de Cuentas, él confesó que participó de la redacción del documento que él mismo, como perito, después dio validez. O sea, es una cosa que es una locura. Es como en un juicio, claro, que la persona que genera un documento de acusación después sea la persona que le da validez. Uh-huh. Entonces, digamos, a nivel... Si esto fuera... Ayer Cardoso, que es el abogado de Dilma, decía, si esto fuera un proceso judicial y no un proceso político, se habría caído ya hace mucho tiempo. Lo que pasa es que lo que está pasando en Brasil es un proceso político, digamos, es un proceso de golpe político donde las fuerzas del Senado y de la Cámara tienen fuerza suficiente como para llevarse puesto todo esto con un argumento formal que funciona, que es el del impeachment, pero sin contenido. O sea, es esta denuncia de que no hay crimen de responsabilidad, uh-huh, porque hay, digamos, sí hubo, digamos, como vos podés ver, que hubo manejos con las cuentas o manejos con los créditos que se pedían al Banco Central y todo, pero eso nunca te puede llevar al nivel de crimen de responsabilidad. Esa es la distorsión que hay. Exacto. Bien. Está bueno lo que estás planteando también para entender un poco esas acusaciones y también para poner en circulación estos argumentos que nosotros ayer, cuando estábamos tratando de preparar esta entrevista con vos, tratábamos de rastrear, y en los medios hegemónicos no hay, no están las voces de las partes, ¿no? Lo único que se esgrime es esta cuestión de que Dilma, a través de tres decretos, habría alterado estos presupuestos sin el consenso del Congreso, y bueno, toda esta cuestión que vos comentabas sobre los créditos, pero no, en ningún momento dentro de los medios hegemónicos podemos encontrar las voces del PT o de las organizaciones también que están respaldando este proceso que intenta evitar el golpe institucional o parlamentario. ¿Podés contarnos, Oliver, un poco cómo se vivió la jornada de ayer puntualmente? Sí, ayer fue el día que vinieron los senadores a cada uno a hablar. Primero habló la acusación, los abogados de Janaína Pascual y el otro abogado que no me acuerdo el nombre, que son los abogados que generaron la acusación. Y después habló el abogado de la defensa, que es Cardoso, que fue el abogado general de la Unión y antes fue ministro de Justicia. Y después de eso hablaron cada uno de los senadores, tuvo 15 minutos para hablar. La verdad es que la sensación acá en los pasillos del día de ayer fue medio de resaca, así como una resaca emocional de lo que había sido el lunes. El lunes fue un día muy intenso y muy impactante, y el día de ayer fue más formal, porque la verdad es que los senadores no están ni escuchando los argumentos. Los senadores ya saben que tienen un bloque consolidado de mayoría para votar, y la sensación cuando estás ahí es que no les importa. O sea, ya tienen la mayoría, hay una soberbia respecto al proceso entero. Los discursos son mucho más políticos que jurídicos, o que, digamos, son discursos que muy abstractos, en nombre de la nación brasileña y en nombre de las calles de Brasil, que es irónico porque al mismo tiempo que ayer se decía que este proceso estaba siendo llevado adelante en nombre de las calles de Brasil, en las calles de Brasil está habiendo, como vos decías bien, en San Pablo hace dos días que está habiendo protestas que están siendo reprimidas fuertemente. Ayer Brasil amaneció con cortes de ruta en todo el país, con cortes muy fuertes del Movimiento Sin Techo y del Frente Pueblo Sin Miedo, Povos Sem Medo, que es uno de los frentes de lucha acá fuertes. Y era irónico ver que los senadores hablaban de las calles cuando en las calles estaba todo prendido fuego contra este golpe. Oliver, ¿y a qué horario se estima que ya va a estar concluyendo la votación en el Senado? Mira, hoy arranca, a las 11 arranca formalmente. Lo que pasa es que tiene todo un rito, ¿no?, la votación. Primero el presidente Lewandowski, el presidente de la Corte Suprema, va a hacer un resumen de lo que es la acusación del impeachment. Ahí tenés el discurso de dos senadores que van a votar a favor y de dos senadores que van a votar contra. Y después de eso hay un rito que es que el presidente de la Corte Suprema pregunta para el Senado cuál es el voto, y ahí los senadores van a electrónica y oralmente van a anunciar su voto y ahí se da el resultado. Es todo ese proceso, debe llevar unas 2 horas, se está calculando. Uh-huh. O sea, que más o menos para la 1 se estaría votando. Pero tampoco podemos saber, como también hay mucho apuro, digamos, desde el lado del gobierno interino o golpista, o como lo quieras llamar, Temer, hay mucho apuro porque Temer está muy interesado en salir urgentemente de viaje como presidente para a China. Él tiene un viaje marcado ahora, saldría hoy mismo después de tomar pose, para cerrar negocios y créditos, porque es como una salida de emergencia que tienen para poder salvar la situación política, económica de Brasil, que está prendido fuego. Uh-huh. Entonces, hay un apuro muy grande de todos los senadores del bloque golpista, digamos, del bloque que ahora es oficialista, porque este proceso sea lo más rápido posible. Entonces, por ahí nos podemos deparar con la sorpresa de que en una hora cierren todo, porque lleva todo un trámite, digamos, formal, después de que la persona, digamos, si se vota a favor, entonces Dilma es destituida y entonces Temer tiene que tomar pose como presidente, porque ahora es presidente interino. Entonces tendría que tomar pose como presidente definitivo. Y si se vota en contra, bueno, sería Dilma la que tendría que hacer pose de nuevo de su mandato, pero ya se sabe, ya está muy evidente que está consolidado el golpe. Digamos, no hay mucha duda al respecto de eso, no hay una esperanza. Si bien hay algunos agentes políticos que fomentan algún tipo de esperanza de que la presencia de Dilma en el Senado habría generado conciencia en algunos senadores. Pensemos que 7, creo, de los senadores que están votando por el impeachment fueron ministros de Dilma. O sea, es muy loco el juego político que está viendo en Brasil en este momento. Exacto. Bueno, Oliver, la verdad que te has graficado lo burdo que está haciendo este proceso. Y bueno, seguimos en comunicación con vos. Cualquier novedad te pedimos que nos avises y podamos hacer alguna salida. Nosotros hasta las 12 estamos acá. Y si no, bueno, seguiremos de todos modos. Claro. ¿Mm? Sí, vamos hablando. Ahora entra medio una maratón porque estamos así con una locura de entrar pasillos. Estamos haciendo una cobertura así, tratando de dar una voz alternativa acá adentro, que la mayoría de los medios, como vos bien decís, muestran 2 minutos, tienen un discurso ya consolidado y no tienen ningún interés en mostrar lo que está pasando acá adentro realmente. Entonces, nuestro esfuerzo es por generar una contranarrativa de eso y estamos a las corridas. Pero sí, con gusto, cuando quieran podemos volver a hacer una entrada y una entrevista y contar un poco cómo va. Oliver, ¿por dónde podemos ver el laburo de los medios alternativos de Brasil? Mira, hay muchos medios alternativos. Acá adentro del Senado, en este momento, estamos Media Ninja y Jornalistas Libres. Y son dos medios que tienen trabajo muy fuerte en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Los dos tienen sitios propios. Uno es ninja.oximity, que es con Y al final, .com. Y el de Jornalistas Libres, creo que es jornalistaslibres.org. Y después, bueno, hay una serie de medios también como alternativos o blogs que han generado reflexiones muy interesantes, otras palabras, hay bastantes, pero bueno, Ninja, que es el medio que la red de medios que nosotros también construimos acá en Brasil, estamos así con un trabajo muy intenso, así que si entran al Facebook de Ninja van a ver, pueden acompañar en tiempo real, estamos haciendo transmisiones en vivo, videos, entrevistas, fotos, hay mucho material. Bien, bueno, muchas gracias, Oliver. Seguimos en contacto. Seguimos. Bien, bueno, Clau, ¿qué nos tenés para este momento en el que necesitamos? Necesitamos volver a los mates, aflojar un poco el cuerpo y prepararnos porque, bueno, sí, por suerte tenemos una linda. Después en juicio, ahí nos informa que está entrando Facundo Jones Wall a la sala. Ah. Bueno, ya vamos a estar en comunicación también con Esquel, pero bueno, si te parece nos damos un respiro y vamos con una linda noticia que es la multiplicación de nuestras voces a través de los medios alternativos en nuestro programa número 600. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Nacho Pascua. Y acá estamos en nuestro segundo bloque del Enredando las Mañanas. Para mí el tercero, pero para Para el Fran es el tercero, porque bueno, cada uno hace las cuentas. Pero tiene sus métodos, sí. Tiene sus parámetros de vida. Y como decíamos recién, estamos con dos compañeros y compañeras de los medios alternativos que... no sé cómo decirlo, si nacieron, si devinieron, si crearon estos nuevos espacios para dar soporte y para multiplicar estas historias que caminamos y que se caminan día a día. Estamos con el S. Luque de La Tinta, latinta.com y de Manifiesto. Sería. Manifiesto también. Claro, pero hoy lo tenemos un ex-Ecos Córdoba. Ex-Ecos también. De aquellas épocas. Ex-juicio. Ex-juicio, la fumigación. Bueno, y podemos decir ex más bueno, ex. Camino recorrido. Sí. Y estamos acá también con la Lau Sosa de Laucha, esta nueva propuesta gráfica, impresa en papel, o sea, un medio digital, un medio gráfico, nostálgico. Y de mucho palo también. Que también, eso iba a decir, forma parte de mucho palo, que también es parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que bueno, bienvenidas. Bueno, gracias. Gracias. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo los trata el día? El día de que cumplimos 600 programas afuera está haciendo la tormenta de Santa Rosa. Sí. ¿Se la llegaron a cruzar? Un honor haber sido invitado acá a los 600 programas. Muchas gracias a ustedes por venir. Semejante espacio. Sí. A la zumbita. Chicos, ¿cómo está La Tinta? Un mes de vida. Sí, apenas un mes. Pareciera que fuera un año. El trabajo es como muy continuo y tenemos que estar muy pendientes, muy constantes, pero remil satisfechos con lo que está produciendo, digamos. Se ve que había un espacio por el cual que aparezca La Tinta y que sea recibido por el público, así que... La Tinta es un portal web que es latinta.com.ar. Así es. Que replican, tienen producción propia, pero también replican producciones de otros medios con... Uh-huh. Si ustedes van a la página de La Tinta y bajan, van a poder ver todos los colectivos que colaboran con La Tinta, que más que colaborar es trabajar juntos con La Tinta. Así es. ¿Cómo pensaron ese método de el día que dijeron, bueno, vamos a hacer esto? Locura. Sí, la lectura fue de ver el mapa de medios en Córdoba y ver cómo todos esos medios que tenían por ahí una línea más progre, entre comillas, dependían de la pauta oficial. Y que habiendo cambiado el gobierno, esos medios o iban a desaparecer o iban a cambiar su línea editorial. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, nosotros como parte de las organizaciones sociales de Córdoba, como luchadores de causas acá en Córdoba, necesitamos medios, portales de noticias que puedan reflejar nuestros reclamos, nuestras luchas. Y la idea era anticiparse a llegar a esa situación en la cual... fuéramos invisibilizados por los medios. Entonces de a poco, desde el principio de año, fuimos pensando esto que resultó ser La Tinta y llegamos a la conclusión de que somos un montón los comunicadores populares, los que forman parte y hacen un laburazo en los medios alternativos comunitarios de Córdoba, y que si de alguna manera logramos canalizar todo ese trabajo, darle una vuelta estética, darle una regularidad, una constancia diaria, podíamos hacer algo más integral que le llegue a más gente. O sea, como hay muchos espacios, bueno, con mucho para noticias, es antirrepresivo. Ecos Córdoba es medioambiental. Sí, sí. Entonces hay muchos medios que tenían temáticas muy sectorizadas que afectan por ahí el alcance general de la noticia. Entonces dijimos, claro, bueno, tienen un público determinado. Tienen un público muy específico, sí, muy segmentado. Entonces dijimos, bueno, agarremos el laburazo que están haciendo acá, lo juntemos con el laburazo que tenemos acá y así. Y bueno, todo esto estamos haciendo en los medios alternativos y tenemos toda la capacidad de pintarle la cara a los medios hegemónicos. Periodismo hasta mancharse, como dice, claro, el eslogan de La Tinta. Uh-huh. Y está la Lau de Laucha, que vieron con Laucha en mano. Acá están, con Lauchitas. Con las dos Lauchas. La 2, la 1 y la 2. Casi que dice la 3. Y a mí me gustaría preguntarle a la Lau, ¿cómo se piensa una propuesta de un periódico en papel en este escenario en crecimiento digital? Y que también, bueno, si bien comenzó a fin de año pasado, hoy ya podemos contar con este segundo ejemplar, el segundo número de que fue presentado los primeros, bueno, cuando estábamos el domingo que concluía el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estaban todas las energías alineadas, chicos. Bueno, en realidad es una locura que compartimos, que es el amor por el papel. Y eso es lo que nos lleva a sacarlo así y a pelearla tanto, y a la vez todo un concepto de contrainformación, de esa información desde los márgenes, como nos consideramos lauchas también. Entonces, bueno, no tenemos publicidad, apuntamos a eso, apuntamos a la venta misma de la laucha por sí misma, porque la quieren así, porque quieren aportar a eso. Muy difícil, como verán, la sacamos nació en octubre del año pasado, nos gusta decir que nació, uh-huh. Esperemos que no sea cada 9 meses, pero nació en octubre del año pasado y volvió a salir en agosto, la habíamos pensado para marzo, porque salían los 40 años del golpe, se cumplían, por eso elegimos también el tema circulación, y como son las cosas, como se fue dando el momento del país, el gobierno y todo este quilombo, bueno, el presupuesto empezó a ser el doble, entonces había que juntar y de vuelta sacar una rifa colaborativa, porque Laucha, gracias a todo el mundo, es Laucha, la contribución y a venderla anticipada, y bueno, sale así, ¿no? Laucha también tiene esto que recién hablábamos con La Tinta, de juntar distintos esfuerzos. ¿Cómo, particularmente en las circulaciones, están los chicos del taller de ciclomecánica popular escribiendo algo que no te esperas pero que está ahí? Uh-huh. ¿Cómo es que invitan o se van o va haciendo ese camino de llegar todos a la laucha? Y hay un grupo, o sea, hay un equipo laucha que es fijo, que nos reunimos al principio. A mí me convocó el Lucas Chami, el diseñador de Elefante, que ustedes lo conocen. Y de ahí, bueno, salió el nombre laucha y todo el concepto, y empezamos a invitar gente que se copó con la idea, que quiso estar fija en laucha, y de las reuniones sale un tema específico que es para toda la revista, y la gente que vamos invitando va eligiendo y viendo cómo puede tratar ese tema. Con circulación, bueno, salieron cosas increíbles, pero sobre todo sí pensamos en eso de la bicicleta, de andar rondando, y ahí el Lucas se le ocurrió, le digamos a los chicos del taller, al Tommy, y el Tommy mandó ese texto, que después en la fiesta Laucha nos contó de dónde venía ese texto. Lo había escrito para Buenos Aires, para el movimiento Masa Crítica de las bicis. Y bueno, que después quedó ahí colgado con Macri, porque era cuando Macri sacó esto de las bicisendas allá. Entonces lo escribieron en ese marco, y dice que se había perdido ese texto, que no lo había publicado nunca, y que fue buenísimo poder publicarlo ahora en Laucha. Estaba esperando. Estaba como... No se necesita ser periodista para ser comunicador. No. Es que son dos cosas distintas. Y sobre todo si esos comunicadores lauchas que nosotros apelamos, no, para nada. Uh-huh. Necesitas tener ganas de escribir, contar, y allá va. Uh-huh. Bien. A mí me gusta que estas dos propuestas tienen dos dinámicas de consumo de información, si podemos utilizar esa palabra, si nos la permiten, distintas, ¿no? La gente consume, sí. Bueno, pero viste que tiene todo un sesgo, ¿no? La gente consume. Somos consumidores, pero somos también prosumidores, ¿no? Claro, yo no tengo la culpa de que la gente consume, pero consume, sí. Y, pero pensando qué bueno que consuma La Tinta y Laucha. Ojalá que cada vez consuman más La Tinta y Laucha, ¿no? Con dos dinámicas de lectura o de apropiación distintas, ¿no? Porque la laucha te lleva a otro momento, a un quiebre de la rutina, y la tinta te permite acompañar tu día, tu rutina, ¿no? No sé si lo pensaron un poco así, en términos también de... La tinta es para el celu y la laucha es para el hogar. Claro, para el domingo. Eso. Que es parte de las prácticas, ¿no? De cómo nos acompaña en la vida cotidiana, y eso me parece hermoso y bello que lo pensemos desde nuestro rol como comunicadores, cómo nos acoplamos a las vidas cotidianas de las personas que con las que queremos compartir estas historias, para que son oyentes o son público, ¿no? Sí, claramente son tiempos de lectura diferentes y ámbitos de lectura diferentes. Y está buenísimo que puedan así convivir y que puedan ofrecer diferentes. Desde la comunicación popular podamos ofrecer diferentes propuestas. Nosotros también a la hora de diseñar, digamos, cada cuánto queríamos sacar noticias y cuántas noticias, pensamos que queríamos fortalecer un vínculo con el lector, que pueda entrar todos los días a la tinta y saber que había cosas nuevas. Y aunque no se llegue a leer todas las noticias, y aunque haya gente que nos diga, che, bajen el ritmo porque no llegamos a leer todo, bueno, la idea es esa, digamos, que haya un vínculo fuerte de saber que, bueno, lamentablemente nosotros, si queremos estar informados, llegas a tu computadora, abrís La Voz, no sé, Cadena 3, CBA, lamentablemente nos tenemos que recurrir a esas cosas para saber lo que pasa por ahí más llanamente en Córdoba. Y bueno, la noticia. La noticia. Y lo bueno es que se haga costumbre que también se abra ahí la pestañita de la tinta. Claro, el control T. Bien. Y bueno, yo cerraría con esta pregunta. No sé si el Frank quiere agregar algo más o preguntar algo más. Que es, bueno, ¿cuál es la importancia de estas producciones comunicacionales, de poner en circulación estas historias, de poder abrir los micrófonos, como decimos acá en Zumba, pero bueno, generar estos espacios que son soportes de muchos procesos sociales, políticos, culturales que están caminando nuestras calles? ¿Por qué esta comunicación alternativa? Sí, nosotros lo pensamos en realidad acompañar la lucha, ¿no? Y no solo acompañarla, sino contar los otros costados de la lucha, los que por ahí no se ven tanto, porque nosotros también estamos ahí. Eso es lo que nosotros, de donde partimos, somos lauchas también, y también jugamos con eso, laucha-lucha. Y estamos ahí, vemos cosas que no se cuentan siempre, o los hegemónicos, ¿no? También pensando en eso, y también cómo vivimos toda esa lucha, cómo lo sentimos. Eso también nos interesa comunicarlo, y bueno, creo que esa es la importancia, ¿no? De tener esa voz, que también es nuestra, no solo que le das la voz a alguien, sino que la compartís, la vivís. Entonces es como un poco más profundo, más fuerte, y creo que también es como un privilegio poder hacerlo desde ahí. Bueno, sí, totalmente. Acuerdo. Y además, bueno, saber que nosotros como medios, como comunicadores, hacemos muy buen laburo, y es muy importante esto, poder hablar de las cosas que a nosotros nos importan y no vernos forzados a hablar de las cosas que ellos quieren que hablemos. Entonces, bueno, cortar ahí ese cerco de los medios hegemónicos y el lugar en el que nos ponen y a todos los luchadores, y empezar a hacer lo propio, digamos, ese discurso. Desalambrar. Desalambrar. Vamos a desalambrar el cerco informativo hegemónico. Me parece que está buenísimo, y creo que, bueno, estamos también construyendo otra historia cuando desde los medios comunitarios, alternativos y populares, en lugar de pensar en que tenemos que competir, que es la lógica que instalan los medios hegemónicos, podemos seguir tramándonos y pensar cómo potenciamos algo que a mí me gusta denominar nuestro ecosistema de la comunicación popular, alternativa y comunitaria. Muchas gracias por venir. No sé si quieren, hago la pregunta que el Fran me reta, pero ¿quieren agregar algo más? Bueno, feliz cumpleaños de los 600 programas. Sí, gracias. Dejamos la Zumba. Y bueno, la laucha está en el Café del Alba, por ahora, en el Carafa, para que vaya otra gente, vamos a ver qué pasa. Y pronto en muchos kioscos de diarios y revistas, para que la vayan ahí viendo. Hay un combo laucha que, si nos quieren preguntar, que son la 1 y la 2 por 60 pesos. Apúrense, calco. Porque por un calco. Apúrense que de la 1 ya va quedando poco. Así que bueno, ese chivo lo pasé, uh-huh. Listo. Perfecto. Mañana en el Café del Alba vamos a estar con Ladran Sancho, el programa de acá. Es cierto. Así que pueden ir a leer la laucha mientras exacto. Ven programa. Ven en vivo el programa de Ladran Sancho y se llevan una laucha. Yo quería citar un ejemplo más en esto que decías del trabajo del ecosistema. Por favor. Son las transmisiones inclusivas que hacemos desde la red. Muchas veces cuando se hacen transmisiones de algún show o algo es exclusivo de Gamba, M3, no sé. Nosotros pisan. Usamos el término inclusivo y no pisamos nada porque sabemos que a la gente le molesta. Bueno, ¿quieres repetir los canales de La Tinta? La Tinta está todos los días con noticias actualizadas en www.latinta.com.ar. Y también nos encuentran en La Tinta en Facebook y en Twitter. Bien, perfecto. 24/7. 24/7. Bien. Así bueno, estamos también. O sea, por suerte acá no hay cámaras. Klaus, si te parece. Si vieran el estado que te hago el ese. Los ojitos. Seguimos no, ahora unos matecitos más. Mientras la Klaus nos pone un temita para seguir celebrando estos 600 programas. Y ahorita nomás nos vamos para Esquel. De mi corazón para que bailes y lo uses como la última vez. Enredando las mañanas.

muchas empresas políticas mapuches, entre ellos nosotros, Panati Miaray, en la misma sentencia se dice que ella es líder político de un movimiento subversivo, donde se adoctrina a la gente en ser mapuche. Publicaban algunos funcionarios de policía y otras cosas más. Pero esto se ha manifestado siempre, ¿no? A través tanto de los medios de comunicación como de los mismos delitos y todas estas cosas que vivimos. Y cuando nosotros se nos ha intentado estigmatizar con grupos terroristas, pero lo que ha llevado a que no se ha podido aplicar la ley antiterrorista, en un momento se aplicó la ley antiterrorista en Chile, autoridad de Estados Unidos. Luego ya no se puede aplicar más porque hubo mucho presiones sobre el Estado chileno y sanciones. Entonces, a partir de esta noche, se está aplicando la legislación común porque ninguna de las características de las acciones de resistencia y de los enfrentamientos, desalojo, por recuperaciones de tierra, caben en la categoría de los estándares internacionales de terrorismo. Pero digamos, aquí le trae un conflicto político, sobre todo en la zona de Quilmaldón, un conflicto político y territorial, por la defensa de un espacio sagrado, frente a centrales eléctricas, donde están adoptadas todas las instancias jurídicas, y aún se siguen tratando igual el movimiento político, pero que lamentablemente ha llevado a las acciones, a las comunidades, a las acciones directas, para defender ese espacio y que todo eso ha llevado a una persecución de todas las maneras, tanto a mandatos judiciales como a encauzamiento jurídico, represiones y prisión, ¿no? Eso es más o menos lo que podría comentar en cómo se da el contexto de militar el día 30 de enero en la Casa de la Noche y Minera de Solá. Ya nacimos como en ese momento una hora blanco aún, tenía el espíritu, por decirlo así, pero yo me llevo muchos años escapando de mi condición de blanco, porque ya anteriormente me lo habían dicho en una ceremonia en Mapuche, en una situación, me habían instalado la cordillera para andar escapando de ese blanco, pero siempre me reconocí como un golpeaje de la nación Mapuche, como un cona, como alguien al servicio de las comunidades donde lleva y se pone al servicio de la gente del lugar y sobre todo de nuestras autoridades tradicionales. Eso es lo que sucede, pero bueno, a partir de todo eso yo estoy al lado de la cordillera, después de muchas irregularidades, de malos tratos, de situaciones bien complejas, vuelvo para este lado de la cordillera. Estas comunidades tengo que terminar de asumir como blanco hasta que me detienen aquí también me tengo que aceptar de esta manera. Entonces eso es una de lo que le podría relatar por el momento. Está muy bien, estamos escuchando a Facundo Jones Wallace en el marco de la primera sesión de este juicio por extradición al país chileno, a Chile, en el marco de acusaciones que él tiene en el marco de la ley antiterrorista que lo criminaliza principalmente por acompañar las movilizaciones de sus hermanos mapuches en Chile. Tiene bajo su persona las acusaciones de delitos de incendio, tenencia ilegal de armas, de fabricación artesanal, ingreso clandestino al territorio chileno. En estos momentos es la primera sesión de este juicio a cargo de el juez Guido Otranto, en el que se va a evaluar si se va a dar lugar a que Argentina, en el marco de los mecanismos de colaboración internacional

con Tierra del Fuego, si podemos enlazar, y nos queda aún presentar el documento 70 y pico, y vamos a hablar también sobre la ley de acceso a la información pública. Los incas vuelven a atacar, pelea mi gente su libertad, que todo el Gualmapu es igual, represión e injusticia. Ya no seremos peones de tu gran estancia acá, la tierra desangrada se empieza a hacer escuchar. El inca enloquece y no quiere aceptar que lo que a él le sobra es lo que falta a los demás. Esa locura suicida dominada por el capital, que dice que existimos para tener más y más. Y así vamos sobreviviendo sin pensar que al final, lo que hoy hacemos por comer mañana nos matará. Con Mariano Corbacho del documental 70 y pico. Hola Mariano, ¿nos escuchás bien? Hola, sí, ¿qué tal? Los escucho bien. Bien, bueno, muchas gracias por esta comunicación. Nosotros queremos, bueno, darte este espacio para que nos cuentes un poco de qué se trata el documental y, bueno, que poder invitar a nuestra audiencia porque tenemos muy buenas recomendaciones de este estreno, 70 y pico, que va a ser el próximo jueves en el Centro Cultural de la Cooperación en la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, 70 y pico es un largometraje documental que trabaja sobre casi dos líneas en paralelo que van articulándose a lo largo de todo el relato. Es el trabajo parte personal, donde adquiere, si quiere, una primera persona, en este caso soy yo, delante de cámara, trabajando con mi abuelo, que fuera decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA durante la última dictadura militar. Uh-huh. Y el trabajo trata de interrogar, de dialogar con mi abuelo sobre cuál ha sido su participación como asociado civil dentro de la represión de aquellos años, y qué propuesta pedagógica tenía él como para desarticular el proyecto de avanzada que se venía dando desde el campo popular desde años anteriores y se venía instalando y masificando en la universidad. Por Bien. Otro lado, digo, también trabajamos un desarrollo de toda esa línea de desarrollo pedagógico que hizo las organizaciones sociales, que hizo el movimiento estudiantil organizado, con propuestas, digo, de construcciones como es de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de construcciones populares, de cambios del perfil de profesional que se estaba formando, digo, un perfil más vinculado a lo social y no pensándolo directa y estrictamente vinculado al mercado. Bien, bueno, muy interesante, Mariano, porque nosotros venimos trabajando justo toda la semana pasada lo que fue la sentencia de la mega causa de La Perla y, bueno, que no solo implantó un sistema económico, sino también un sistema pedagógico para evitar también ciertos pensamientos críticos o que ciertas ideas circulen. Desde ya, sí, obviamente cuando tenemos que pensar en el proyecto represivo que instaló la dictadura, no solo se agota por ahí en lo estrictamente físico, ¿no? De decir la tortura, la desaparición, digo que es muy importante y que hay que siempre tenerlo presente, pero también hay que pensar en la disputa cultural que se generó en aquellos años y que eso por ahí está menos trabajado, menos estudiado y hacia el masivo también es bastante desconocido. Entonces, en ese sentido, la peli trata de hacer un aporte, ¿no? Desde nuestro pequeño lugar, tratar de seguir abonando a discutir sobre cuáles habían sido los proyectos políticos, sobre cómo esos proyectos políticos que se estaban desarrollando durante aquellos años tenían, tanto el proyecto represivo como los proyectos impulsados desde el campo popular, pero para poder explicarlos y de esa forma abonar a destruir o discutir contra la teoría de los dos demonios que realmente todos sabemos que le ha hecho mucho mal a nuestro país. Exacto. Bien, bueno, 70 y pico es tu ópera prima y ya está compitiendo en distintos festivales nacionales e internacionales. Sí, exactamente. O sea, justo ahora, a fin de mes de septiembre, estaremos viajando allá a México, que está participando en los festivales internacionales, estamos en competencia, así que muy contentos con eso. Y también vamos a participar dentro de la muestra de largometrajes en el Festival de Cine Político, que se va a hacer ahora a mediados de septiembre. Pero fundamentalmente nosotros la película la estamos tratando de distribuir y nos viene yendo bastante bien en eso. En universidades, diferentes facultades, casas de estudio, terciario, secundario, porque es un material que nosotros vemos que tiene su potencialidad de discusión, por sobre todo en el movimiento estudiantil. Y bien. Es ahí a donde la queremos llevar y es ahí a donde estamos apostando. Bien, bueno, muchas gracias, Mariano, por esta comunicación. Entonces, repetimos los datos. Facebook, 70 y pico, los pueden buscar, y www.70ypico.com. ¿Y puedes repetir los datos de la invitación para el próximo jueves? Sí, el jueves es el estreno comercial. Vamos a estar en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543, en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar todos los jueves de septiembre ahí. Bien, bueno, y para próximas proyecciones los pueden seguir por Facebook, entonces. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias, Mariano, que estés muy bien. Thank you.

tonalidades que me cuestan. Oba y Pumi. Una entrevista realizada por quien les habla y con junto a Melina Dazano de Ecos Córdoba. Y llegamos nomás. Un besito a la Meli y un saludito muy especial a Willy, el nuevo integrante de la asamblea de Zumba, que nos pidió que especialmente lo saludemos en el marco de nuestro, no sé cómo se dice, 600avo, no debe ser así. De nuestro programa número 600 de Enredando las Mañanas, el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Uh-huh. Y ya estamos a 2 minutos de que se nos acabe nuestro tiempo en el aire. Se nos hace calabaza la callosa. Uh-huh. Recordarles que este programa, hecho de forma colectiva y en red, sale de lunes a viernes de 10 a 12 horas. La podés escuchar por tu compa radio más cercana, como siempre. Así que, y seguirnos en las redes sociales, Red Nacional de Medios Alternativos en Facebook y en Twitter, @rnma-arg. Bien, y para quienes nos estaban preguntando por las redes sociales, cómo seguir la continuidad del juicio por extradición a Facundo Jones Walla, pueden buscar Caleuche FM en Facebook, y si no, a través de la web www.caleuche, que se escribe Kalewche.org. Pueden escuchar ahí la transmisión en vivo del juicio por la extradición a Facundo Jonas Wallace. En la página de Zumba la Turba también vamos a estar ahora retransmitiendo a la FM Calauche. Bien, y nos escuchás mañana jueves de 10 a 12 por excepción a través de la Caterva, y por, como decía Fran, la colectiva. Perdón, por la colectiva y la Caterva el viernes, por excepción por la colectiva y rnma.org.ar. Y por todas las radios que retransmitimos. La Cumpa Radio más cercana. La bella sonoridad del Enredando las Mañanas. Nos vamos con un tema que también fue grabado en este programa, para las épocas de la peña trasumante, que hacemos qué la transmisión las especial peñas. Las épocas de la peña están buenas. En la última edición tocó el Mailín, y antes de presentarse en la peña pasaron por Enredando las Mañanas, y vamos a escuchar La Pacho en Flor. Y le mando un beso a mi amigo Juan del Mailín. Siesta, todo es siesta, y mi mamá no me deja que yo salga, que me envuelvas con tu magia. Silbando bajito estoy, ya va a dormir. En el silencio me escabullo y te encuentro como siempre, dando todo sin medirte. Tus manos me protegerán una vez más. Sol, mi país, madre del quicho en la voz, bajo mis pies o al revés, serás canción. Tal vez un día de volver, la pacho en flor. Generosa en Sorzales. Y el viento norte que trae misterio al fin. Tierra, madre tierra, soy tu voz, soy tu lamento, soy la nada entre muchos, soy arena que algún guaira llevará al más allá. Tierra de sol, mi país, en la voz, bajo mis pies o al revés, serás canción. Tal vez un día he de volver, la pacho en flor. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.